adheridos a un trozo de madera hablando con un buen amigo que estaba en un buen amigo de Guatemala, que estaba en El Salvador, de Guatepeor. Pues nos hemos quedado aquí en mitad del charco y tenemos a nos hemos encontrado otro náufrago, a Josh Green, que nos visita aquí, no sé si sediento o no, aquí en esta taberna galáctica. En esta taberna galáctica. Sí, bueno, en fin. Está un poco apegado a la Tierra, evidentemente. Nos falta combustible. Y tenemos aquí a Josh Green, otro enamorado de... No sé si tú haces cosas raras con los micros, pero desde luego hablar te gusta, ¿verdad? Así es, me gusta mucho. ¿Qué tal la audiencia de la Taberna Galáctica? Y efectivamente tengo mucha sed, por favor, un Apple Martini, señorita Galáctica. No, porque no veo a la mesera, sí la tienes, ¿no? Están agachados todos los barmans, están agachados detrás de la barra. Espero que no se asomen demasiado. Ten cuidado con ellos, son peligrosos. Ah, perfecto, son hombres. Te lo preparan enseguida. ¿Qué tal? Tú vienes desde México. Así es. Así es. Ahora, yo no manejo muy bien el idioma. Desde luego no intento ponerme a la altura de nuestros representantes políticos. Desde luego no a la altura de Ana Botella. Y no voy a intentar hablar en mexicano, porque claro, hablamos español o castellano, no sé cómo le llamáis allí, al idioma. Español. Español. Aunque tenéis cuentas pendientes, pero bueno, eso es otro tema. Pero los giros ya no los manejo tan bien. ¿Qué tal, cuate? ¿Cómo va el podcasting allí en México? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí. Pues el podcasting va muy bien. Depende cómo lo preguntes. Si es mis podcasts. Tus podcasts. Porque tú haces podcasting y tus podcasts tienen nombre. Quiero entender. Así es. Tienen nombre y apellido. Tú tienes varios. Porque hoy me decías que tienes incluso uno en Spreaker. Yo no lo uso, me niego mucho a... Soy un poco difícil para ciertos parámetros y me gusta mucho la edición. Y tú haces uno en Spreaker y haces otro que es muy frutal, ¿no? Así es. Sí, los más conocidos son esos. El que hago en Spreaker es... intento que sea diario, que se llama Josh Green Live. Intento, como su nombre lo dice en inglés, grabar en vivo, sin edición, sin nada. Simplemente agarro lo que tenga en la mano, puede ser mi celular o móvil, mi computadora, y grabar lo que me salga en ese momento. Es como un ejercicio diario. Y eso es interesante porque, a pesar de que tú te niegues a utilizar Spreaker, es una plataforma en la que tú puedes comentar algo en el momento. A veces grabar un podcast es complejo, tú lo sabes, porque algunos de nosotros lo editamos, intentamos meter filtros, qué sé yo, publicarlo en un blog, y eso toma tiempo, tiempo que a veces no tenemos. Las entradas, el feed, el... Tú y yo cosas asesinables. Así es. Entonces, eso a veces te frena a grabar. Porque dices, no tengo ese tiempo, no sé de dónde lo voy a sacar, o estoy demasiado cansado y prefiero ver la televisión. Y por eso, querida audiencia, entenderán que a veces pasan meses sin que algún programa que ustedes escuchen favorito, pues no. Sí, porque tú eso de Fruitcast, digamos que no es una cosa semanal, ¿no? No, fue en su momento, porque lo tengo grabando desde hace 5 años, en el 2008 me parece empecé a grabarlo por ahí. Sí, pero ¿el último de cuándo? El último lo grabé ¿qué datación tiene? Ayer domingo, pero el anterior a ese fue hace 5 meses. Solamente. Solamente 5 meses, ese es el problema. Ya sabéis, quinquenal. ¿Quién mensual? Más o menos. Entonces, ¿cuándo nos den ganas de grabar? Pero el problema de un podcast grupal, la audiencia, es que de repente entenderán que no vivimos con las personas con las que grabamos ese podcast. Efectivamente. Y es complejo quedar en horarios, quedar físicamente cuando lo grabamos juntos, o por Skype, o etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos peros que hacen que no podemos grabar tan frecuente como quisiésemos, ¿no? Sí, y, eso, perdóname que te interrumpa, eso, y además... además, regañando un poco a la audiencia, a la tuya, a la mía y a cualquiera otra que venga de nuevas, hay que recalcarlo, subrayarlo con negrita, incluso con sans serif, para que fastidie más el hecho de que hay muchos condicionantes que hacen que el podcasting sea una joya. Condicionantes como el tiempo libre, la coincidencia, la temporalidad, el momento, el hecho de toda la tramoya que hay detrás, que desde luego la persona que escucha, del sexo que sea y en el momento que sea, desconoce, pero que todo eso hace que sea un producto que necesita una elaboración muy, muy alta, aunque no lo parezca, aunque el resultado no sea, aunque el resultado sea incluso mediocre, pero que es un producto muy elaborado. Y al ser muy elaborado, quizás esta sería la diferenciación en respecto a Spreaker, quien quiera que escuche esto, quien quiera que escuche tus programas o los de cualquier otra persona, por malos que sean como este, tiene que entender que detrás hay un trabajo bastante arduo, con mejor o peor resultado, que debe de considerar siempre, antes, sobre todo, de ponerle etiquetas, sobre todo públicas. Otra cosa claro. Es el comentario privado, bien intencionado, etcétera. Y Spreaker eso lo solventa, ¿verdad? Por eso le tiréis tanto. Ay, perdón. Sí, me gusta. Hablo con una metralleta, perdón. No te preocupes, es que los dos hablamos, por eso nos tenemos que interrumpir, si no sería un monólogo. Sí. Tú puedes hacerlo cuando quieras. Spreaker, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo llevas con ese Spreaker? Spreaker poco, tengo desde enero, me parece, de este año. Sí, en enero empecé. Creo que grabé alguno hace mucho. Cuando salió la plataforma, bajé la aplicación. Eso es lo malo, que a mí me gusta mucho la tecnología. Entonces, cada que hay algún servicio nuevo, intento bajarlo y probarlo, ¿no? Alguna red social. Pero ya grabando frecuentemente desde enero de este año. Uh-huh. Así es. Y está muy bien porque, mira, puedes grabarlo, por ejemplo, en tu celular con una calidad muy mala, que probablemente por eso no te guste. Puedes hacerlo corto, puedes editar o producir un audio como en calidad podcaster, lo que tú comentabas en este momento, que es un trabajo arduo, y subirlo con una producción muy buena, o puedes hacerlo como quieras. Y la ventaja es que no tienes tú que manejar, ¿no?, los feeds y el RSS y publicar un blog y hacer la carátula y todo ese trabajo. Ese maldito entramado. Así es. Sí. que sufrimos todos los podcasters, ¿no? Y aquí lo puedes hacer de inmediato o incluso puedes grabar en vivo, ¿no? Podríamos convenir en que Spreaker, en relación a los podcasts tradicionales, con su edición y toda su jaleo, serían algo así como el teatro callejero y lo otro sería teatro en escenario, ¿no? Algo así, exacto. Algo así, sería un paralelismo quizás un poco... Así es. Aunque hay gente en Spreaker que incluso puede tener más, éxito, depende cómo lo quieras medir tú, ¿verdad? Pero más descargas. Uh-huh. Que un podcast tradicional, por ejemplo. O sea, no demerita que sea de menor calidad. Realmente no es así. Y depende dónde lo escuches, estimado Reichen, porque, tú por tu país, supongo que le debes de tener cierto, no sé, odio o no gusto a la plataforma por los contenidos que tú escuches. No, quizás sea simplemente dejadez. Y sobre todo porque también yo le tengo un cariño especial y un disfrute, y experimento un disfrute especial en la edición. Aunque luego eso me haga, cosa que a veces hago a medias, crear luego unas entradas un poco cortas o claro. Preocuparme demasiado por un feed o por un blog o por cosas similares. Pero la edición yo la disfruto muchísimo. Creo que es, bueno, no creo, no. Para mí y cada cual, para mí es una cosa muy importante, ¿no? Es parte del juego, ¿no? Casi más que luego la repercusión que tenga el contenido en sí fuera, ¿no? Aunque claro, tenga... es básico. En el cine, por ejemplo, que a mí también me gusta mucho, y tengo otro podcast que se llama Bloqueados, dando el comercial. En el cine es importantísimo porque te puede dar la trama, ¿no? Te puede cambiar toda una historia y no es la preconcebida en las grabaciones. Yo creo que en el podcast y en la edición la malinterpretamos porque realmente no estamos cortando lo aburrido y poniendo lo interesante. Es crear. Sino para nosotros la edición es crear el contenido, es unir estas entradas, estas promos que nos manda algún compañero podcaster o la música de fondo que algunos utilizan, algunos no. Es distinto. Yo respecto a la edición es algo que también me gustaba mucho y digo gustaba porque es muy sufrido. Te empleas poco. Sí, claro. Y a veces yo me pasaba, por ejemplo, grababa en serio 3 horas para un programa de 1 hora y editar esto era complejo y después tenía que editar otras 3 horas, en serio, para un producto de 1 hora o 40 minutos. Sí, y lo que terminé haciendo si te digo que te creo, si te digo que te creo, absolutamente. No, por supuesto. Y eso la audiencia muchas veces no lo sabe, pero es un trabajo impresionante lo que hay. Por cierto, independientemente os habéis tapado los oídos, esto no tenéis que escucharlo. Esto no os interesa. El hecho de que nosotros, yo, él o cualquier otra persona haga un contenido que a lo mejor dura 5 minutos o 1 hora y empleemos 3 o 10 horas, eso no os interesa, desagradecidos malditos y malditas. Mira, yo me pongo del lado de la audiencia porque también soy audiencia y escucho muchos podcasts. Y a veces eso no te importa si el contenido es interesante. Porque qué tal que el contenido es mierda, ¿no? Perdón por la palabra. Y no importa, a lo mejor ellos tienen horas haciéndolo y demás, pero si el contenido no es bueno, pues a mí no me importa tampoco que hayan editado 8 horas, ¿no? Eso es algo muy importante. Pero bueno, volviendo a la edición, lo que te quería platicar es que últimamente he intentado hacer más una edición en directo, lo que se conoce como un falso directo, que en la misma grabación tratar de musicalizar contenidos, de que si voy a hablar de, por ejemplo, alguna promo que me manden o algún audio correo de alguna escucha, ponerlo en el momento de que las mismas personas con las que grabo lo escuchen y tratar de evitar esto. Digo, tiene consecuencias porque... Quizás pues un acercamiento a la radio en vivo, ¿no? Sí, algo así. Entonces eso me ha costado, aparte de esfuerzo, dinero, porque eso es algo que la audiencia también no entiende de los podcasts, que invertimos mucho, aparte de nuestro tiempo, pues en equipos, en computadoras, en software, en etcétera, en hosting, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo los pedo en un servidor privado, no lo tengo en, por ejemplo, en iVoox o cosas así, ¿no? Tú tienes, primero, un equipo, tu mesa de mezclas, tu hosting. Tú a esto le dedicas un coste previo. Así es. ¿Obtienes reconocimiento por parte de tu audiencia? ¿Y cómo es ese reconocimiento? Pues mira, es un tweet. Es un poder conocer a Ray Haen y grabar con él a través de esos podcasts porque él me escuchó o coincidimos de alguna forma y estamos grabando aquí. Es tener nuevos amigos virtuales, ¿o no? Digo, es gente que está ahí. Un amigo virtual es una computadora que no existe. Yo si estoy hablando contigo es con una persona que... Es curioso, hace poco leí un artículo, perdona que te interrumpe, y sí. regáñame, cuando lo consideres inapropiado. Hace poco leí un artículo de una persona que hablaba de cómo conocía y cómo se interpretaba en su contacto, en su vida normal, el acceso a ciertas personas que de otra manera si no hubiera sido por la vía 2.0, y en esto también metería los podcasts, en este caso no, pero viene un poco al hilo, el contacto que ha tenido con mucha gente que de otra manera hubiera sido imposible. El hecho de que en un momento dado te puedes cruzar con una persona que pueda vivir en tu misma localización y no te hubieras ni saludado. En cambio, a través de estos canales, incluido el podcasting, incluido toda la 2.0, bien usada, evidentemente, hacen una integración muy alta, incluso a nivel cultural, a nivel social, porque, bueno, aunque sea más difícil, evidentemente, cruzar el pequeño charco de agua que nos separa, pero hace que esa comunicación 2.0 luego haga que una comunicación directa, puntual, 1.0, sea de un alto grado de calidez y de conocimiento. Gente que de pronto no se ha visto nunca, y eso me ha pasado a mí, te lo digo porque lo he experimentado, gente que no se ha visto nunca, pero que tiene tantos datos, en el buen sentido, de doble vía, uno con relación al otro o a la otra, que hace que la comunicación sea tan instantánea que haga que otro tipo de vías se queden un poco pálidas y un poco fuera de margen al respecto. Por ejemplo, en esto que hacemos aquí, las jornadas de podcasting y este tipo de cosas, que bueno, que hay premios, que hay bla, bla, bla, bla, bla, bla, lo más importante de ellas, creo que poca gente me discutirá, es que hay un encuentro entre mucha gente, que por ejemplo, igual que hacemos tú y yo, por ejemplo, vía Twitter y luego podcast, hablando por Skype, etcétera, etcétera, que luego físicamente, cuando ya interpretamos eso de 1.0, sea automático todo lo demás. Y eso es una cosa que, por ejemplo, el hecho del podcasting en especial, ¿no? Porque es, a lo que voy, una red social con, digamos, un poder más, como si habláramos de superhéroes, con un poder más que es la voz, con toda su tonalidad, sus matices, sus colores, sus calideces y sus oscuridades. Es algo que te conecta con personas, que te hace entender, salvo que las personas que utilicen el medio pues sean putos robots y gente que simplemente hace cosas de forma automática. Pero cuando no es así, cuando se comunica, cuando se trasladan emociones, sensaciones, comunicación en sí misma, hace que bueno, falta lo visual, falta el contacto, el calor, el olor, la respiración, el parpadeo, pero nada más. Por Dios, ¿cuánto hablo? Regáñame. No, escuchar esa cálida voz es muy interesante. Pero sí, o sea, tienes razón, realmente rompes barreras de muchas formas. Puede ser, no lo había interpretado de esta forma, pero sí es una red social también, cómo no. En voz es distinta. La clave, la prueba de eso es esta grabación, por ejemplo, que la van a escuchar tu audiencia, personas que probablemente no me conozcan, y eso probablemente les dé también interés en escuchar mis productos, por ejemplo. Yo, con tu permiso, esta grabación también la pondré en alguno de mis programas, y eso hará que gente también te conozca a ti, por ejemplo, ¿no? Eso es lo interesante de esto. Y esta red social, canales, a veces, canales de doble vía. Sí, exacto. Y se extrapola también al lado personal, porque muchas veces, por ejemplo, en Twitter, a lo mejor no voy a conocer nunca a escuchas míos o no escuchas, simplemente amigos que tú tengas en esa red social. Bueno, nunca más bien contactos, sabe, ¿no? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero, por ejemplo, en el podcast, sí. La mayor prueba es mi pareja. Ella era una escucha de mi programa. Yo no la conocía. Y actualmente vivo con ella. Tengo ya casi 3 años Y era una escucha, era una fan del Fruitcast precisamente. Fíjate tú, de lo que yo te estaba torpemente contando, el poder de la voz. Así es. El poder de comunicación, quiero decir. Poder de comunicación y, bueno, en este caso, pues conseguiste atrapar en ese sentido a el interés de una persona. O sea, así es. En resumen, el podcasting, como otros métodos de comunicación, la radio, además, que sin ser un elemento viejo, porque cuando hacen diferenciación entre radio y podcasting es un poco irreal, digamos que la diferencia está en las herramientas que se usan y la democratización del uso de esas herramientas, y en eso sí es importante el podcasting. Y bueno, al margen de todas las plataformas, los dispositivos, como tú antes me decías, que también usas Mac o lo que sea, una mesa de mezcla o el tipo de micro que tengas, la internet, la red, eso hace que todo confluya, que nos acerque o nos separe, que podamos comunicar y que nos podamos entender. Y que sea un método de información, de comunicación muy, muy potente. Igual que, por ejemplo, Twitter es una red social donde puedes encontrar información o hablar con alguien o simplemente decir tonterías, pues exactamente la radio, ¿no? Porque igual que hay cadenas de radio profesionales que dicen solamente tonterías. Sí. Y yo, además, siempre, porque además hay estudios al respecto, sé que son interesadas para, en fin, para volvernos un poco más borregos, más balaístas. Esto puede ser un método, una forma más de comunicación, igual que, por ejemplo, Amazon para la escritura, para la literatura, etcétera, etcétera, para que cualquiera pueda escribir y publicar y dar a conocer, exactamente igual. Y luego ya. Sí, cambia el medio, ¿no? Tú lo acabas de decir, o sea, a veces hay diferencias entre radio, podcast, o podría no haberlas, porque básicamente no es lo mismo, pero es muy similar. Hay gente que lo llama radio por internet, por ejemplo. Pero yo creo que aquí lo importante es también el método en el que llega, ¿no? Porque aquí estamos más del lado 2.0, del lado más de internet, que es otra vía, ¿no? Es otro método en la que te van a conocer y va a llegar tu producto a otras personas. En la radio, llamémosla tradicional, pues está sujeta a una localidad. Por ejemplo, yo probablemente no pueda escuchar un programa, al menos que sea en una versión podcast, de España, por ejemplo, de tu país, y sí puedo escucharte a ti, puedo escuchar un programa grabado en una computadora o en un estudio o donde sea, y que lo graben a un archivo en audio que se pueda descargar por internet. Efectivamente. Y yo así poder tener contacto con estas personas, ¿no? Es algo más complejo técnicamente, pero la potencia de fuego es mucho mayor. Sí, o sea, por alcance, supuesto. Podemos disparar dándole la vuelta al globo. Así literalmente. Es. Así es. Y gracias a eso, y gracias al podcasting, es que estamos grabando esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un medio muy interesante. Nos gusta y lo amamos mucho. Bueno, y al margen de todas estas tonterías que estamos diciendo, que en realidad muchas de ellas, quizás a quien, sí, tú que escuchas esto, te interesan bien poco. ¿Qué tal por México? Porque ahora allí, ¿cómo estáis? ¿Estáis en un momento que los políticos siguen haciendo tantas tonterías como siempre? ¿Vais a vender el petróleo? ¿Cómo se vive allí en México? Fíjate que yo estoy muy desconectado de esas cosas, a propósito. ¿No quieres tampoco conocer la realidad igual que aquí nosotros? Pues mira, es la realidad, puede ser también para mí, pero intento que no lo sea. Porque yo decidí hace más o menos unos 4 años alejarme de esas cosas, porque realmente al ver las noticias, al preocuparme por mi país, etcétera, etcétera, te das cuenta que no ganas nada y tampoco aportas nada. solamente te sientes mal, porque las cosas no las ves bien, ¿no? Es no, como no hay objetividad, ¿no? Hay que separarse un poco de la pared, quizás, claro, para tener perspectiva, ¿no? Sí, entonces yo me di cuenta que era hora de empezar a ver por mí y disfrutar por mí. ¿Y qué fue lo que hice, por ejemplo, en el mundo del podcasting? Escuchar los contenidos que yo quería escuchar, no lo que yo podía ver en la radio o la televisión, por ejemplo, ¿no? Empecé a ver que existían muchas cosas, por ejemplo, como Netflix, ¿no? Que, bueno, por ustedes ejemplo, no lo tienen. Pero... Sí, aquí estamos castigados, sí. Sí, es hombre, qué horror. Porque alguien decía eso, ¿no? Que cuando Netflix estuviera aquí en España, seríamos parte del primer mundo. Mira. Pero bueno, a consumir lo que yo quería. Y después me di cuenta que yo también podía crear estos contenidos. Bueno, pues... ¿cómo te gusta que te llamen? Josh Green. Bueno, pues Josh Green, ¿cuáles son tus métodos de contacto? ¿Cuáles son tus malditos podcasts? Me refiero al de Spreaker y también el otro. ¿Y cómo te puede encontrar a ti la gente? Perfecto. Por todos lados solamente escriben Josh Green y aparezco. Se escribe J-O-S-S-G-R-E-E-N, Josh Green. Ah, no, perdonad, no es así. Es J-O-S-S verde, pero en inglés. Verde, pero en inglés, exacto, porque aún estoy verde en estos medios. Pero sí, Josh Green en Twitter, mis correos igual, en esa misma forma, en Josh Green, arroba, ya sea Gmail o punto me, arroba me. Sí, porque este usa Mac también, ¿sabéis? Este, otro que le ha pegado mordiscos a la manzana, que esa es otra. Así es, no hay de otra, hay que estar con el mejor. Así no se cortan las llamadas, ¿verdad? Bueno, pero eso es un problema porque, como todos sabéis, Skype lo compró Microsoft, Mocosoft. Y claro, y encima Steve Ballmer, que ahora se va, pues estará de un rebote, pues dando por culo hasta que se muera. Así es. Y mis múltiples podcasts las pueden encontrar en Josh Green Live, ese es el de Spreaker que grabo diario. El Fruitcast, que ese es el que grabo cada que se puede. Que ha sacado uno nuevo. Sí, estoy en Bloqueados, 2XL, etcétera, etcétera. Pero los que más grabo es el Fruitcast y es Josh Green Live. Pueden buscarlos así donde quieran, ya sea en iTunes o en iVoox o como quieran. En Google pueden buscarlos y aparecerán ahí. Bueno, pues le vamos a perdonar que esté en iVoox. Le vamos a perdonar que haga podcast en Spreaker. En fin, aquí somos tolerantes y no le vamos a regañar por eso. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Este es el sonido de un búho por la noche. O es el sonido que emite el jefe del segundo pelotón de infantería de Marina de Cartagena para que ejecuten la directriz 3. ¡Que me pongas otro pelotazo, caña! Enemigos ocultos, repliegue al anterior puesto de control. Protegemos a nuestro mejor aliado. ¡Que me pego! El medio ambiente. Fuerzas Armadas. We have been working hard.